Ya se había detectado, y por eso fue la razón que se hizo la queja y la denuncia por un oficio el 24 de mayo, que se detectó. Entonces, estamos esperando pues que se ejerza un poquito más de presión y vigilancia en los alrededores. Es muy difícil a veces, ellas, todas esas personas que son vendedores de lo que ustedes quieran y manden, se las ingenian para buscar los medios. Lo que le tenemos que pedir también a nuestros derechohabientes, que sí, aunque la gente les dé más barato las cosas, pero son medicamentos que no sabe uno lo que contienen o dónde los obtienen. Ese es lo que nos puede preocupar.